Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá en un viernes fresquito en relación al resto de la semana que estuvo al principio caluroso. Estamos en soledad, estoy con Néstor Cortés, mi compañero de REC, quien les habla, Clarisa Gambera, y nos está acompañando en la operación técnica, haciendo que esto sea aire de verdad, como suelen decir, ¿no?, los chicos y las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que vienen acá a este estudio divino. Está Abril, ahí Abril Cuyen operándonos. Estamos en soledad. Estamos en soledad porque hoy tenemos muchísimas producciones de la gente de la Escuela 34, General San Martín, una escuela que es para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación y formación integral, digamos, escuela de ciegos y de ciegas, que iban a venir a la radio, pero fueron invitados para ir a la costa. Los perdonamos porque la están pasando bien. Entonces, la verdad que salió a través de un programa que los invitaron 10 días para concurrir a la costa, entonces por eso no pudo venir, ya estaba asignado el micro, pero bueno, nos dejaron el programa hecho. Bien, claro, hicieron un montón de producción en el taller de radio. Con Maru, es decir, María Clara Maurer, nuestra compañera, nuestra tallerista de REC, que estuvo trabajando todo el año con ellos y con ellas. Hicieron varios programas, acá ya vinieron a Gráfica, fueron a Boedo, fueron a Riachuelo, se deambularon por toda la radio, les encanta hacer en radio, les encanta el taller de radio, y bueno, y hoy vamos a escuchar varias de sus producciones, lamentando no poder contar con la presencia de ellos y ellas, pero feliz porque están pasando muy bien. Claro, ¿cómo que no? Estar en la costa tomándose como un cierre de año allá, una especie de viaje de egresadas. Exactamente, egresados. Se lo merecen. Bueno, pero antes de meternos con las producciones de la Escuela 34, contame, porque sé que estuviste esta semana con la gente de la Defensoría del Público. Sí, en realidad estuvimos porque fui con María Clara Maurer en representación de todo el equipo de REC. Fuimos a una audiencia, la audiencia pública de la región Buenos Aires, convocada por la Defensoría del Público. Esto fue ayer, pero hoy también está la convocatoria. Ayer se hizo en forma presencial en el auditorio René Nicoletti de la Universidad Nacional de La Matanza. Hermosa universidad, una ciudad plena. Hablando de universidades, justo, hablando de universidades. La verdad que es un lujo. Un debate sobre las universidades nacionales y la política pública que supone territorializar un montón de universidades para que el acceso sea posible, ¿no? Sí, porque la verdad que para muchos acceder a la Universidad de Buenos Aires, a distintas, como hablamos antes fuera del aire, está tan disgregada la Universidad de Buenos Aires, tiene facultades por distintos lugares. Acá tenés todas las carreras en un solo lugar, en un campus. Está muy bien equipada, está muy bien armada, está muy bien organizada. Y bueno, la verdad que estuvimos en un auditorio. La temática que llevaron a cabo este año pasaba por tres partes: concentración de la propiedad de medios, nuevos medios digitales y también el derecho humano a la comunicación. Ayer se hizo en forma presencial, hoy se hacía en forma virtual. Nosotros quisimos ir en forma presencial, así que nos anotamos y fuimos como expositores del programa REC. Hablamos acerca del derecho humano a la comunicación. Básicamente contamos un poco la historia del programa REC, que nació como una tarea escolar, digamos, que o una práctica escolar, que muchos chicos y chicas de cuarto y quinto año conseguimos convenios con algunas radios barriales y podían trabajar algunas materias de cuarto y quinto año en las radios, y después se transformó en una política pública. Gracias a nuestro compañero Mariano Molina, que llevó a cabo este proyecto, se lanzó como programa y hoy estamos trabajando en tres radios comunitarias, hacemos cuatro programas por semana, aproximadamente deambulan por la radio 100 chicos por semana, chicos y chicas, es muchísimo, muchísimo el número. Y bueno, en la audiencia básicamente lo que se plantearon fueron algunos temas muy diversos, pero especialmente había mucha gente, obviamente, de la zona oeste, de claro, la provincia de Buenos Aires, y planteaban el tema de un canal de televisión de Jauri, que no está dentro de la grilla de Cablevisión, por ejemplo, y que les impiden transmitir los partidos de fútbol, en este caso de Flandria. Tampoco está Barricada TV dentro de la grilla de Cablevisión. Ahí estamos hablando un poco de la concentración de medios y cómo esa concentración impide que medios comunitarios puedan expandirse, puedan desarrollarse, puedan llegar a la comunidad. También otra persona de ahí de la zona de La Ferrera hablaba de la importancia del acercamiento de la radio con la escuela, de que consiguieron un convenio con la radio, que la radio equipó a la escuela con algunos aparatos y que le permitió la instalación de esos aparatos, y también a partir de la radio se enteraron de alguna necesidad de las escuelas y esa interacción que se da, que era, bueno, básicamente lo que nosotros también hacemos con el programa REC. Después estaba una chica de Mujeres en Publicidad y cómo les cuesta a la publicidad ayornarse. Terrible. Y romper un poco con los estereotipos, tanto las agencias de publicidad como las marcas, como los anunciantes, el poco espacio que tienen las chicas dentro del área creativa, si bien es verdad que hay muchas que trabajan dentro del área creativa, pero no están en los espacios de poder de esa área. Digamos, temas muy diversos, con muchas propuestas y también con muchas denuncias, obviamente hablando de lo de NU que sacó Macri acerca de la ley de servicio de comunicación audiovisual 26.522, la importancia en que los canales de televisión lleven a cabo la ley Micaela, bueno, variados, la verdad que temas muy variados. Muy interesante, fue una jornada, nosotros nos fuimos un poquito antes, pero se extendió de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estaba Miriam Lewin, que es la defensora del público, la acompañó en un momento Liliana Hendler, una periodista que trabaja también con Miriam. Así que también, bueno, un ambiente muy de mucha libertad, de mucha diversidad, de mucha inclusión, donde cada uno pudo exponer sus propuestas y sus reclamos. Interesante, y también, bueno, cada vez que podemos poner en valor esta institucionalidad que es la Defensoría del Público, que es un aspecto más de las demandas o de los derechos de ciudadanía, ¿no? De lo que podemos estar demandando como ciudadanas y ciudadanos, que todavía toda la gente no la conoce. No, de hecho, ayer se dio un momento medio cómico porque una de las expositora, que fue una de las mujeres de publicidad, en un momento, en lugar de hablar de Defensoría del Público, habla de Defensoría del Pueblo. Claro, ¿sí? Claro, una institucionalidad, porque recién ahora vamos entendiendo, bueno, entender que es un derecho humano la comunicación, entender que es un derecho, debería serlo, un derecho, la posibilidad de acceder a la Internet, que debería ser garantizado como un bien público. Nada, nos empezamos a dar cuenta lo que se pone en juego en la comunicación, que por ahí en los reductos más vinculados a los debates comunicacionales lo sabíamos. Está, obviamente. Pero todavía la ciudadanía no termina de entender lo que se pone en juego. Han volteado elecciones, la concentración de medios o el uso de redes en otros países, lo que sucede en los medios. Y acá juega con eso también, obviamente. Y acá juega, y siguen sin tener voces los niños en los medios de comunicación, bueno, las niñeces. Eso también salió muchísimo. Exacto, y en las grillas sigue haciéndose la trampa de meter programas grabados para pibis en horarios estrambóticos y no producciones de verdad de calidad pensadas en niñeces y adolescencias. Fue muy interesante el planteo que hizo uno de los productores de Paca Paca, que hace más de 10 años que está trabajando, claro. Y a través de encuentros virtuales que tuvo con niños y niñas de todo el país, lanzaron varias propuestas, ¿sí? Muy interesantes. Que sí, bueno, porque se abrió como un consejo de niños, una convocatoria. Exactamente. Sí, mi hija se anotó, pero al final no quedó. Pero ¿Quién, tu hija? Sí, era re interesante, ¿sí? Porque era regionales, sí. Y la idea de que tuviera escala federal, pero los pibis pensando eso, qué querían ver, qué les gustaba, sí, qué contenidos no están y tendrían que estar. Algunos personajes que quieren incorporar en Paca Paca, que de hecho ya se incorporan algunos personajes a partir del año que viene, en base a la propuesta que hicieron los niños y bueno, las maravilloso, niñas. Porque bueno, la experiencia Paca Paca, cuando uno le presta un poquito de atención y mi hija lo va detectando, porque es una, por supuesto, es público del canal desde chiquita, porque nació con Paca Paca un poco a la tele, las distintas voces, la variedad de voces regionales. Que claro, la tele, Dios atiende en Buenos Aires, bueno, y todos hablamos como acá. Obvio. Y es muy interesante, si vos te pones a escuchar un rato largo Paca Paca, vas a escuchar tonadas de todo el país. Y eso es alucinante. Sí, la verdad que sí. Porque es como decís, digamos, la concentración de temas y de, digamos, la agenda está puesta en Buenos Aires. Bueno, nada, interesante. Temas sí, comunicacionales. Sí, me parece que el programa REC, ya nosotros trabajamos mucho con la Defensoría del Público. Este año trabajó la Defensoría del Público con una escuela, haciendo talleres sobre los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes. Nos invitaron a participar y obviamente nos encantó esa participación y le agradecemos a la Defensoría del Público que REC pudo estar presente, que fue el único programa socioeducativo, ¿sí?, que estuvo presente en la audiencia, y eso es importante. Claro que sí, y otra vez poner en valor lo que hacemos, ¿no? Cada vez que hacemos un programa de radio y son los chicos y las chicas las que toman la palabra, bueno, estamos un poquito, desde el lugar que nos toca, garantizando este derecho a la comunicación, que todavía le queda mucho, ¿no? Por muchísimo, ser un derecho universal. Bueno, escuchamos un poquito de música y después nos metemos en las producciones que trajeron los estudiantes de la Escuela 34, una escuela de ciegos que queda en Colpayo 34, en Caballito, ahí cerca de a una cuadrita de Primera Junta. Bien, después nos metemos con la escuela, un poquito de música para este viernes. Seguiré. Bueno, nos metemos en este programa de Hora Libre en el barrio con las producciones. Porque con esto, las producciones. Esto es lo que sale del taller de radio, la cocina de los programas que hacemos en cada una de las radios comunitarias que tenemos aire. La cocina es el aula. Exacto, ahí es donde se forma absolutamente todo. Es un proceso muy interesante, el hecho de trabajar con los chicos y las chicas, en este caso con adultos, y después, obviamente, plasmarlo en un programa de radio. Yo también contaba en la audiencia de cómo habíamos empezado a trabajar con Radio Ciudad en su momento, que nos echaron de Radio Ciudad, y que por suerte nos echaron porque empezamos a trabajar con esta radio, ¿no? Con las radios comunitarias. Y con la inserción comunitaria que supone estar en una radio que está en un territorio. Exacto. Y que, claro, que es parte de la comunidad. Y en esta radio que es preciosa. Bueno, les cuento un poco de la Escuela 34, la Escuela General San Martín. La población que atiende es a jóvenes desde los 14 años hasta los 90 inclusive, me puso inclusive, la profe acá. Exactamente. Son personas con ceguera o con baja visión. Ya ahí en algunos programas nos explicaron la diferencia entre el bastón blanco y el verde. Cosas que por ahí no sabemos, quienes no estamos en contacto con personas ciegas o con alguna institución, desconocemos, y está bueno saberlo, es parte de la inclusión, ¿no? Conocer lo que le pasa a otras personas. Asimismo, la escuela tiene un proyecto para personas con sordoceguera. Las mismas pueden tener hipoacusia, con baja visión o con ceguera, y es una discapacidad que se atiende en forma integral, única y no por separado. Para ello contamos con intérprete de lenguas de lenguaje de señas. Uh-huh. Actualmente el proyecto se encuentra pausado porque luego de la pandemia no se han matriculado nuevos alumnos. Está bueno entonces que lo demos a conocer. Totalmente. Está bueno que la gente participe de esa escuela. Bueno, el otro día vino una compañera que venía de Venezuela, ¿te acordás? Y que enseguida se integró al equipo de la 34. Lo que es interesante es que para las personas adultas no es una escuela obligatoria. Esta no. Es una escuela donde se encuentran con otras personas, realizan talleres que les interesan, se capacitan. Es un punto de encuentro y un espacio de formación y capacitación y de integración comunitaria. Sí, aparte, digamos, hay gente, por ejemplo, Oscar hace años que está en el taller de radio. Claro, es el embajador del taller, sí, de radio, nuestro embajador Oscar. Bueno, les paso la dirección para quienes les interese conocer esta propuesta o necesiten o sepan de personas que por ahí están en su casa y no están saliendo y que esto es una oportunidad para abrir una ventana ahí. Es Colpayo 132, Colpayo entre Yerbal y la vía del tren Sarmiento, sí, en la estación Caballito. A una cuadra y media de Rivadavia. A una cuadra y media de Rivadavia, claro, ahí, cerca de la estación Primera Junta del Subte A. Y es accesible el lugar. Exactamente, y a una cuadra de la estación Caballito del Ferrocarril Sarmiento. Bien, me pidieron que pase el teléfono, que es el 4902-7401. Este es el teléfono de la escuela número 34, que es una escuela de ciegos. Pueden conocer nuestra escuela a través de las redes, también puso la profe, escuela 34 sanmartin.blogspot.com, y en el Instagram son @la34gsm, General San Martín. Uh-huh. Así que ahí todos los puntos de contacto para que puedan conocer esta institución, que es una institución pública de la Ciudad de Buenos Aires y que son parte ya de nuestra familia de acá de la radio, ¿no? Sí, en un momento lo trabajó Belén Rivas. Bueno, vos no trabajaste con esta escuela, pero tuviste una experiencia. Sí, estuve con la primaria de, ¿no?, ciegos de Cenillosa, también en Caballito. ¿Felicitas eran? Santa... Cecilia. Santa Cecilia. Bueno, lo primero que nos trajeron aquí es una columna sobre la historia del rock. Bien. ¿Y quién la hizo? La hizo Oscar Mancini, uno de los estudiantes de la 34. Es un informe que realizó. Y nos pide que vamos a volver a meter un poquito de Charlie para darle el clima que quería... Oscar, que tenga su columna, un poquito del tema de Charlie. Y ya después metemos ya el audio de la y columna. Y después pegamos el audio de la columna y escuchamos la producción, entonces. Historias del rock nacional. Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, nace el 23 de octubre de 1951 en el barrio de Caballito. A los 4 años de edad ya tocaba el piano y a los 12 le entregan el diploma de concertista.

Y ahí escuchábamos entonces este informe sobre el rock, ¿no? El rock nacional. Sobre la historia del rock nacional, allá en los comienzos de la década del 70, con el adiós Suyendis, ese 5 de septiembre famoso, ¿no? Tiene mucha historia nuestro rock. La verdad que es una historia riquísima. Hay artistas que en otros países, digamos, tendrían otra popularidad. Porque la verdad que acá hay mucho contenido, hay letras muy interesantes, hay una muy buena música, hay muy buenos músicos en realidad en nuestro país, y el rock nacional es un emblema nuestro. Charlie, ¿no? Nuestro Bowie. Sí, a mí me encanta. Bueno, saludamos a Oscar. Oscar, que siempre nos hace estas producciones tan interesantes. Y nos vamos a la tanda y después vamos a seguir escuchando más trabajos de los que estuvieron realizando ahí en el taller de radio, ¿no? Los estudiantes de la 34. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional Capital Federal. Educando para la justicia social. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Estrato social provendrían los adolescentes drogadictos. Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los hayan. Estábamos escuchando un poquito parte de un programa, ¿no? Y respetando la música que nos propusieron, porque estuvieron musicalizando y nos dijeron este tema va o va, el otro sí o sí. El Charlie García, Redondito, claro. Exactamente. Después viene otro tipo de música, después vamos a ir comentando lo que viene. Y como lo van a estar escuchando cuando vuelvan de su viaje de egresados, estamos respetando todo lo posible. Nos vamos a meter un poquito, volviendo, ¿no? En estas características de una escuela, es una escuela de ciegos, y qué le pasa a las personas que tienen discapacidad. Esto de ponerse en el lugar de otro, escucharse, que es siempre tan interesante. Todo el tiempo hablamos de la diversidad y la inclusión, pero pocas veces hacemos el ejercicio de Tener esa escucha más atenta, ¿no? Respecto de cómo es transitar determinadas experiencias. ¿Y cuánto aprendemos de eso, no? ¿Y cuánto aprendemos? Cada vez que ellos vienen, ellas vienen, nada, nos abren como en primera persona cómo es esa experiencia. Y encontramos puntos de contacto, que todo no es tanta otredad. Y después también nos damos cuenta cuánta torpeza a veces que se genera por no saber y que es una forma de discriminación. Cuánta ignorancia la nuestra. Uh-huh. Vamos a escuchar un audio que es Hilda, el audio sobre Hilda que cuenta, nos cuenta sobre discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hablemos sobre discapacidad. Hoy hablaremos sobre derechos de las personas con discapacidad, que según la ley 27.269 del año 2016 se encuentran en la cartilla de derechos entregada al momento de recibir el certificado de discapacidad. Tenés derecho al trato igualitario ante la ley, a ejercer tus derechos por vos mismo y que se respeten tus decisiones, a contar con apoyos que respeten tus preferencias y voluntad para la toma de decisiones si lo necesitaras. Aquí se aclara que los apoyos son los elementos necesarios para estar en igualdad de condiciones que los demás a la hora de tomar una decisión o realizar una actividad. Son recursos y estrategias que persiguen promover el desarrollo, la educación, intereses y bienestar de las personas y que favorecen el funcionamiento individual, como por ejemplo la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad o la accesibilidad y el uso de nuevas tecnologías en páginas de internet, entre otras ayudas. También tenés derecho a tener tu propio documento de identidad, a ser dueño de tu casa y heredar propiedades, conocer cuánto dinero tienes y usarlo como y cuando quieras, a firmar contratos de todo tipo, a realizar de manera independiente trámites bancarios, tener acceso en igualdad de condiciones a créditos. Si querés saber más sobre estos derechos, podés llamar a la Defensoría del Pueblo. Es la única institución nacional de derechos humanos reconocida por Naciones Unidas en Argentina. Es un órgano independiente cuyo fin es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. El teléfono para que puedas llamar es 0810-333-3762. Y en CABA, la dirección Suipacha 365. Podés consultar en ADAJUS, que es un programa nacional de asistencia para las personas con discapacidad, en sus relaciones con la Administración de Justicia. Su celular 11-33-64-1705, solo para mensajes. También lo puedes hacer por correo adajus@jus.gov.ar. La dirección es Avenida 25 de Mayo, 552, sexto piso de CABA. Y por último, también podés consultar en el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y Discapacidad. Su teléfono 0800-333-2662 y su email es direccionesasistencia@inadi.gov.ar. La dirección, Avenida de Mayo 1401, CABA. Para otras localidades, te puedes acercar a tu municipio o a una delegación de tu zona. Continuaremos hablando sobre nuestros derechos como personas con discapacidad, ya que conocerlos y darlos a conocer es también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Espero les haya gustado esta nota. Mi nombre es Hilda Jacob. Les saludo y será hasta el próximo encuentro por Miradas Diferentes. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Hilda con esa voz radiofónica que tiene, ¿no? Sí, divina. Que va generando un clima. Divina. Es increíble como cuando nosotros lo estuvimos acá en Gráfica y yo compartí con ellos en otra radio, cómo disfrutan de este espacio, ¿no? Cómo disfrutan de la radio, cómo vienen, cómo son oyentes de radio, que no es tan fácil encontrar gente que es oyente, sí, oyente de radio. Que es una cosa que nos sorprende. Yo cuando trabajé en la Santa Cecilia, en la escuela de ciegos y ciegas primaria, claro, es una obviedad que son oyentes de radio. No ven la tele, escuchan la radio todo el tiempo un montón. A veces escuchan la tele, pero son muy, muy público de la radio, que es distinto porque nosotros en las escuelas a veces tenemos que introducir la radio. Que sepan lo que es el medio, ¿no? Exacto. Recuperar cierta memoria emotiva respecto de en la casa de les abuelos está y qué escuchan a la mañana y quién la prende y si a veces se suben a algún auto y está la radio. Hacemos todo un ejercicio de evocar los lugares donde la radio está, porque la radio está en todas partes. Siempre está. Pero está. Uno no la tiene ahí tan registrada y los pibis están pensando por ahí más en otros formatos y soportes. Sí, más digitales, no tan tradicionales como la radio y como la televisión. Pero sin embargo, viste que la radio se sigue manteniendo, sosteniendo como medio de comunicación y sigue marcando agenda. Sigue marcando agenda, la primera mañana es de la radio. Es de la radio. Y bueno, pero aquí estudiantes que son personas que todo el tiempo están escuchando radio y que, bueno, se animaron a producir radio, que eso es muy interesante, producir contenidos propios. Y lo que decía Hilda es, tenemos derechos y los derechos que tienen, que también todas las personas no los conocen. Cuando estuvieron acá nos contaban lo engorroso que a veces es el certificado, el CUI es el certificado y que hay que renovarlo, bueno, nada, todo lo que supone estar sosteniendo la accesibilidad, porque sin eso se te empiezan a caer el resto de las cosas, ¿no? Un poquito de la realidad y todo lo que todavía no está adecuado en nuestro país. Los obstáculos que encuentran en la calle, ¿no? Un viste montón, que decían sí, cómo tienen que ir encontrándose con esos obstáculos, por ejemplo, la verdulería. Yo me acuerdo que decía la verdulería que dejan los cajones. Los cajones, sí. Ni hablar de las confiterías que ocuparon todo el espacio público, todo, ¿no? Todo, todo. Bueno, tenemos más producciones. Jackie nos comparte un informe sobre el manejo de las emociones, relaciones disfuncionales, maltratos físicos, verbales y la importancia del amor propio y la autoestima. A ver, escuchemos el audio de Jackie. Confianza. Actualmente vivimos en una sociedad muy competitiva, en la cual nos enseñan a desarrollar nuestras actividades, nuestros oficios y profesiones, pero no nos enseñan a manejar nuestras emociones. Y vamos por la vida buscando felicidad y el amor en otras personas. Y por eso encontramos relaciones totalmente disfuncionales, donde la mujer o el hombre es víctima de maltrato, vejámenes, maltratos físicos y verbales, o de cualquier índole, pero maltratos al fin. Y vemos que ellos se mantienen en esa relación porque les perdonan. Ellos les piden perdón y lo vuelven a perdonar y se conforma un círculo vicioso. Y eso sucede porque no hay amor propio. No se quieren a sí mismos. Y si no se quieren a sí mismos, ¿cómo se van a cuidar? Por eso les pregunto aquí, en confianza, ¿cuánto te amas? ¿Te respetas? ¿Qué opinión tienes de ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo o de ti misma? Y esto es sumamente importante en la vida, porque la autoestima, que es precisamente el amor, el respeto que se tiene hacia uno mismo, es indispensable fortalecerlo. En la medida en que nosotros tengamos una alta autoestima, podemos tener una personalidad bien definida, ser personas seguras de sí mismas, de sí mismos, y nos encanta enfrentarnos a los retos, o podemos superar obstáculos o situaciones que se nos presentan en la vida, porque estamos seguros y confiados en que nosotros podemos hacerlo porque nos valoramos. Sabemos y conocemos cuáles son nuestras destrezas, nuestras habilidades, cómo nosotros actuamos en una o en otra situación, y que no nos da miedo enfrentarnos a situaciones que a lo mejor no son muy agradables, pero lo superamos. Superamos los fracasos, los desengaños, porque nos queremos a nosotros mismos. Y ese es el amor y la relación que dura para toda la vida. El amor que tú te tengas hacia ti mismo o hacia ti misma. Eso te permite salir adelante, valorarte, fortalecerte, respetarte y ponerle límites a las personas para que no te maltraten, para que no te ofendan, no te insulten y puedan tener una convivencia feliz, porque la primera convivencia es contigo mismo, contigo misma. Entonces, ¿cómo tú vas a querer a otra persona si no te quieres a ti mismo? Si no te quieres a ti misma. Por eso es importante que nosotros trabajemos en función de fortalecer nuestro amor hacia nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos. Eso nos permitirá salir adelante en la vida. Así que los invito a trabajar en su autoestima, a quererse, a cuidarse, a respetarse y a poner límites en la vida para que no les hagan daño. Así que nos encontramos en otra oportunidad. Soy Jacqueline Gil. Miradas diferentes. Bueno, aquí estamos casi de Carnaval Carioca, viernes, mi cuerpo lo sabe. Nos pidieron música brasilera, acá tienen música brasilera. Bien, aparte ahí, evocando a Gal Costa, diosa total. Bueno, me gustó escuchar ahí a Jackie, ¿no? En el marco del 25N, ¿no? Pensando en las acciones contra la violencia, bueno, encontrarse las mujeres pensando en la autoestima y en quererse y que nos digan que hay que sacarse de encima a los que son tóxicos, pero sobre todo eso, ¿no? Querernos, cuidarnos, respetarnos. Sí, digamos, ellos siempre, digamos, vos no escuchás en el discurso de ellos y de ellas algún mensaje triste, algún mensaje de melancolía, sino siempre empujando para adelante, siempre con mucha fuerza como para seguir. Bien, esta es una realidad de todas las mujeres. Sí. Y está buenísimo escuchar a Jackie proponiéndonos, bueno, a cuidarse y a quererse. Último audio que vamos a poder compartir. Vamos a escuchar a Laura, que va a hablar sobre la alegría. A ver. A ver, escuchemos. Sí. Hola. ¿Cómo estás? A vos. Sí, a vos te estoy llamando. Mi voz quiere llegar al mejor lugar, a ese que te dispone a que nos encontremos para hablar de un tema tan necesario, tan apasionante como es la alegría. Elegí este sonido para que, en forma ambiental, estemos acompañados por la naturaleza. ¿Qué te da alegría? ¿Te estás preparando para recibir alegría? ¿Qué te hace sentir alegría? ¿Te lo estás dando? ¿Lo compartís con los demás? ¿Cuántas preguntas? Qué importante es ocuparnos de alimentar aquello que queremos que crezca en nosotros, en nuestro mundo. Esto de sonreír más. Qué gran desafío ante la adversidad, ante los conflictos. Se puede sonreír a pesar de. También, si te gusta la música y la música te da alegría, ¿qué tal comenzar el día escuchando una buena música motivadora? Y la ropa de color, elegirla para que llegue la primavera a tus sentimientos, a tu rostro. Elegir un rico perfume. Todo eso puede traerte alegría. ¿Y qué más? Estar con gente que te active y que comparta la alegría. Reencontrarte con quienes alguna vez compartiste momentos de mucha alegría. ¿Cuántos recursos tenemos? Qué importante es buscar soluciones y poder transitar junto a otros lo que nos da alegría y construir entre todos momentos nuevos, momentos que luego se habrán de convertir en pasados hermosos, añorados, llenos de perfume, de música, de sonrisas y de mucha paz. Sí, te animo a que te ocupes en este día a alimentar en vos esta hermosa emoción que nos lleva a vivir poco a poco con más esperanza lo que te toque vivir, lo que nos toque vivir. Y te dejo con este sonido para que te sigas animando a rediseñar tu día, tu vida. Soy María Laura para Miradas Diferentes.